10 y 40 minutos, seguimos en Suelta la Olla y vamos con esa escotilla que, como decíamos, y como cada viernes, nos llega desde Vizcaya, y es que hoy se nos va a colar por ella Txutxi Ariznabarreta, de Independentista, que a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Txutxi. Bai, egunon. Egunon, bueno, va. Bueno, los micrófonos son todo tuyos, cuando quieras. Vale, pues hoy voy a hacer una pequeña reflexión sobre la soberanía alimentaria y el derecho a una alimentación sana. En nuestra sociedad está creciendo de día a día la preocupación sobre la alimentación, la preocupación sobre lo que comemos, sobre la calidad de los alimentos, tanto desde la manera de producirlos como del lugar de procedencia de los mismos. Y está claro que no es algo coyuntural, todo lo contrario, es una tendencia cada vez más generalizada y enraizada en nuestro entorno. Muestra de ello es la fuerza que están cogiendo los mercados locales, la presencia de productos locales en el pequeño comercio e incluso el espacio cada vez más importante que ocupan en las grandes superficies comerciales. Es también en este contexto donde se ha extendido de manera tan rápida en la sociedad el concepto kilómetro cero. Además, más allá de las opciones de prácticas alimentarias individuales, están las apuestas colectivas por el consumo de alimentos locales y la agroecología, que se está dando tanto en los comedores públicos como centros escolares, hospitales, residencias, como en el desarrollo de los grupos de consumo en relación directa con las personas productoras de alimentos. Se habla cada vez más de la alimentación sana como un derecho de la ciudadanía. De hecho, en el manifiesto elaborado sobre este tema en el marco de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, se define el derecho a una alimentación sana como un derecho humano básico. Y la soberanía alimentaria como propuesta política para garantizar ese derecho a partir de una agricultura y una pesca sostenibles. La soberanía alimentaria entendida en este sentido se ha convertido en la clave del modelo de desarrollo del futuro del sector agrario vasco. De hecho, en estos momentos, la demanda de alimentos hortícolas locales supera la capacidad de producción local, lo cual quiere decir que atender esa demanda y garantizar a la población el uso de ese derecho a una alimentación sana exige la incorporación a la actividad agraria de muchas personas, sobre todo jóvenes. Es cada vez mayor la percepción social de que las estrategias alimentarias locales conllevan a su vez a un mayor fortalecimiento de la economía local y una remuneración más justa hacia las y los baserritarras. La filosofía de la soberanía alimentaria exige compatibilizar el derecho a una alimentación sana y de calidad y a un precio asequible con el derecho efectivo a una renta digna de las personas productoras de esos alimentos. La misión de las y los baserritarras es producir alimentos, no materia prima barata para la agroindustria. Por eso, la soberanía alimentaria, además de su carácter local, está ligada a un modelo de producción sostenible y no es compatible con una agricultura intensiva e industrializada, aunque sea local. En ese sentido, implica una serie de valores, como el reparto de la producción entre el mayor número posible de baserritarras, la producción de alimentos de calidad para la población respetando el medio ambiente, o la transparencia absoluta en todo el proceso, en el proceso de producción, transformación, comercialización y definición del precio final para las y los consumidores. Hoy, por tanto, el futuro del sector agrario y de las nuevas generaciones de baserritarras, tanto esto como la apuesta por una población alimentada de manera sana, pasa por una alianza estratégica entre las personas productoras y las consumidoras de alimentos. Una alianza basada en la ética, la confianza y la complicidad en la construcción de un futuro en soberanía, sostenibilidad y justicia social. Ha llegado el momento de dar un gran salto en este camino, en esta alianza, porque la alimentación es una cuestión de todas y todos. Bueno, Txutxi. Perfecto, pues Txutxi Ariznabarreta, de Independentista, que es que recasco por habernos traído esa columna de opinión para hoy y hasta la siguiente. Vale, va, es que no sabía, es que hinchagate que leyo. Awesome. Es que recasco, agur. Agur.